Y yo he bajado mucho con mis niños. Y hacíamos una poza muy grande y a que se bañaran mis niños allí. Mis niños están bañados muchísimo en el río, porque yo bajaba con ellos y nos estábamos allí, me echaba, algunas veces hacía leche frita, otras veces hacía algún dulcecillo, alguna cosa, nos la tomábamos allí a media tarde y estábamos allí toda la tarde. Y mis niños, una vez venían mis niños de allí del río, que veníamos ya cuando las había puesto el sol, y había unas señoricas en la puerta. Y dicen las señoricas, dice, hoy, dice, no ves, si parece que han estado en la playa, de bonicos que son porque tenían un moreno muy bonico, de que estaban todos los días ahí en la playa. En la playa no, en el zoo, allí, tomando el zoo allí. Pues cuando San Juan, la verbena de San Juan, pues había una verbena preciosa. Por la mañana hacíamos el Rosario de la Aurora. Cantábamos por todo el pueblo y hacíamos el Rosario de la Aurora. Y a la tarde nos íbamos a comer, a bebernos un vasillo de gaseosa, ponían un dulcecillo allí, cuatro cosas, cada uno lo que podía, porque la cartera estaba bien vacía. Y nos lavábamos, después del Rosario de la Aurora, después del Rosario de la Aurora, íbamos y nos lavábamos la cara, para que se estuviera lustrosa y que eso. Y al salir el sol, sí. Exactamente, por un cedazo, sí, también. Por la mañana temprano, antes de que saliera el sol. Todo el mundo, la moda que había o la costumbre era de, bueno, los jóvenes más bien, que los mayores, pero también iban mayores. Bajábamos al río a lavarnos la cara, porque así te ponías guapa todo el año. Era la mentalidad que nos ponían. Y un cedazo se llama, no sé si sabéis lo que es, una tela metálica pequeña, pero así redondo, que era para cerner la harina, para cerner la harina de amasar el pan que antes se amasaba en las casas. Entonces, cuando iba a salir el sol, mirábamos por el cedazo, ¡ay, mira la rueda de Santa Catalina! Una tontería, pero en fin, lo que ya te venían mentalizando, eso decía. Eso, y eso hacía. Luego ya íbamos a Rosario de la Aurora y luego por la tarde pues venía un hombre con un helado y un puestecillo de dulces que ponían. O sea, que allí íbamos las mozuelas, nos paseábamos, nos comíamos un heladillo o lo que podíamos, cada uno lo que podía. De trillar, luego íbamos, porque eso pica mucho, el polvo de todo eso te come, íbamos al río, a bañamos allí en el río, en este que tenemos, que se hacían barzas con palos y piedras y brozas para que hiciera barza y ahí nos bañábamos. Como no tenía otro sitio, pues tenías que ir ahí y meterte en el agua. Si vienen años secos, como si no vienen, el río Grande, que es el que nosotros le decimos, que viene de Durca, De la laguna. viene De de, Padú, de la laguna viene de Padú y todo eso Durca, entra ese para no se allí. seca nunca. Ese riega por ahí un pago grandísimo que al final va al pantano, porque si riegas mucho, como si riegas poco, todos los desagües donde van es para abajo. Para arriba no vuelve el agua. Pero ese ha sido el que hemos tenido mejor por aquí. El río Santo también, pero el río Santo también se seca. Pero afloja un poco, seco del tono. Hemos tenido años No, buenos y seco de años malos tono. que por aquí los hemos pasado regular, de no poder regar todo lo que has querido. Pero en esa parte no. Ese río sí tiene abundancia de agua y ahí no tenemos problema. O sea, que es nuestro favorito porque es lo mejor que tenemos.